existe entre los dos, besándonos, amándonos, es un perfecto amanecer. El perfume de tu ropa tirada en la cama, tu presencia es infinita, se adueñó de mis mañanas. Y tú y yo no solo compartimos el tiempo, los corazones que se aman, son besos fugitivos que terminan en el alma. Tu cuerpo con el mío se hace uno y el amor va creciendo entre nosotros. Tú te haces fuego, me quemas lento y lentamente, te desnudan en mi amor, no serás mía. Son nuestros corazones.